Cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora, los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM y la KWMR. Y por si usted no lo sabe, estas son estaciones comunitarias. Estas son estaciones comunitarias no comerciales, así que dependen del patrocinio y del apoyo de nuestra comunidad para seguir transmitiendo nuestros programas que tan generosamente lo hacen todas las semanas. Así que unas porras a las estaciones que nos están transmitiendo. Y cuando haya la oportunidad de apoyarles, pensemos que estamos aprovechando material de gratis y podemos mostrar nuestra lealtad representándolas con un apoyo. Sabe que ahora también, gracias a la KWMR, no solamente puede unírselos por la radio, sino también por el teléfono, por la computadora. Ya que estamos en vivo por la internet, en kwmr.org, puede escucharnos y unírsenos desde cualquier parte del mundo. Y el tema de hoy, para que vea los temas de actualidad que estamos presentando, amigos, hoy es nutrición saludable, simple y sabrosa, las tres S. A veces pensamos si es saludable, no es simple o no es sabroso. Pues estamos hablando de la nutrición que es tanto sabrosa como saludable y simple. Y aturo con este tema, el pensamiento de la semana dice así: a la hora de comprar, cocinar y comer, ni poco ni demasiado, pues todo en exceso hace daño. Y para encontrar y preparar buenos alimentos, el que busca encuentra y el que persevera alcanza. Yo soy la doctora Marisol, psicóloga, y les invito a llamar. Comentarios, consejos, consultas, bienvenidos siempre al 415-455-0102. Por si no lo sabía, está comprobado que cuando comemos bastante frutas y verduras y poca grasa y azúcar, tenemos menos riesgos de desarrollar enfermedades serias que cuando no lo hacemos. Más en muchos casos y casas, aunque se tenga la mejor intención de servir comida nutritiva, el dinero o el tiempo no parecen alcanzar para alimentarnos sanamente. Queremos nutrirnos bien a nosotros mismos, a nuestras familias, mas sucumbimos ante el precio o la conveniencia de la comida chatarra. Por ello, nuestros niños y adultos están representados en tasas elevadísimas de obesidad.